Hola Pepe, buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en toda la Argentina. Obras que eran reclamadas por vecinos y vecinas durante décadas se están concretando en barrios de nuestra zona sur. Si vos te acordás, si la audiencia se lo recuerda, hace pocos días hablábamos de que se anunciaban obras de pavimento, de mejoramiento de las calles en una cooperativa llamada Felipe Varela. Bueno, hace pocas horas también, nada más, se han anunciado obras de cloacas con una estación de bombeo propia y conexión de las casas de los domicilios a caños troncales en un barrio denominado Los Olmos Sur. Es un barrio pequeño que está pegado a un barrio gigante como es Villa El Libertador y como el nombre lo dice, está ubicado en la zona sur de Córdoba, colindante prácticamente con uno de los anillos de la avenida de Circunvalación. Hablamos con Gabriel Córdoba. Gabriel es un joven dirigente vecinal, es el presidente del centro vecinal justamente del barrio, que bueno, con mucha satisfacción a nuestros micrófonos nos decía lo siguiente. Bueno, el principio de la obra era de traer solución a 570 familias que tenemos en nuestro barrio, que es Cloacas. Estamos teniendo también el problema de zona de Mallín. Así que el anuncio principal era ese. Bueno, gracias a Dios salió otro anuncio de la misma obra, que es también el mejoramiento de nuestras plazas, ¿no? Que estaba en un abandono total ya hace más de 15 años, digamos. Así que ahí estamos esperando más información todavía. El anuncio que se complementa, Pepe, es que las obras comenzarían en unos 15 días, tendrían un plazo de ejecución de entre 8 meses y un año. Como dijo Gabriel Córdoba, traería beneficio a más de 500 familias que viven en la zona y que, bueno, en Villa del Libertador, el antecedente, el dato anterior es que al no haber cloacas, tener las capas freáticas muy cerca de la tierra, los pozos ciegos, las cámaras sépticas colapsaban, las casas se agrietaban, se hundían. Han habido casos de personas que se han caído dentro de sus propios pozos negros o pozos ciegos de las cámaras sépticas y el peor de los casos ocurrió hace 3 años atrás cuando una persona salió a su patio, el patio cedió, se cayó dentro del pozo negro y lamentablemente falleció. Una solución que se viene reclamando a problemas que se suscitan desde hace décadas y que, bueno, están viendo la luz de una manera positiva en estos días aquí en los barrios de la zona sur de la capital de Córdoba. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.